mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Galaad es una ciudad de pecadores, marcada con huellas de sangre. Los sacerdotes forman bandas de asaltantes que esperan para emboscar a sus víctimas. Asesinan a los viajeros en el camino a Siquem y cometen toda clase de pecados. Sí, he visto cosas horribles en Efraín e Israel. Mi pueblo se ha contaminado por prostituirse con otros dioses. Oh, Judá, también a ti te espera una cosecha de castigo, a pesar de que yo deseaba volver el bienestar de mi pueblo. Cenamos con Oseas capítulo 6, versos 7 al 11. Los sacerdotes formaban bandas de asalteadores que esperaban para emboscar a sus víctimas. Asesinaban a los viajeros en el camino a Siquem y cometen toda clase de pecado. Esto que están narrando los versículos es terrible, ya que los que deberían de ser la ayuda son los primeros en poner trampas. Esto es muy feo, ya que la gente va a estas personas con sus defensas bajas, pensando que allí podrían ser ayudados, pero eran traicionados en su confianza. Y el Señor lo vio y no les iba a permitir seguir por ese camino. Tengamos muchísimo cuidado de cómo tratamos a nuestro prójimo, porque el Señor nos pedirá cuentas.